Estamos en Radiocracia cortando la semana con Juan y De Pian. Mirá cómo hacen. Mirá, si lo vieras en YouTube, en nuestro canal de Radio Kermés, suscribite, pasá por nuestro canal de Radio Kermés y suscribite. Y te, así no te perdés a Juan y De Pian haciendo de baterista, ¿es? Willy Baterola. De taterista. Escúchame, mirá quién vuelve. ¿Qué? Lo tengo acá anotado. Mirá quién está. No solo vuelve el viernes el Rock al Showcase, sino que mirá quién vuelve un miércoles, que es el día que corresponde. ¡Pero Perdido! ¡Hola, Perdido! Cristian Acuña, de Página de Miércoles, de Infogüella, de Victorica, del Oeste Pampeano, ¿cómo te va? Miércoles de miércoles, arrancamos nuevamente con el Minuto de Infogüella. ¿Cómo están ustedes? Un gusto volver. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Ponele un puntaje al verano de 0 a 10. Ay, no sé si es bueno, pero bueno, ponele. 0,03. ¡0,03! Muy abajo. Está bien, pero positivo. Podría haber sido menos 0,3. Sí, positivo también en cuanto a, ya metiéndonos de lleno a la información, en cuanto a los incendios, sobre todo porque acá en el oeste se han quemado hectáreas, millones de hectáreas, en otras temporadas, y este año fue muy, pero muy baja. De hecho, a esta altura del año ya se anunció, se abrieron las inscripciones para las quemas autorizadas. Así que eso da cuenta de que fue un verano con pocos incendios, pese a que sí hubo altas temperaturas, pero en buena hora que los campos, sobre todo el monte de Caldén, o bosque de Caldén, como también se le dice, no sufrió incendios forestales. Cristian, ¿eso tiene que ver también por una cuestión de la cantidad de lluvia que cayó en esta temporada? Sí, y también que estos últimos años, casi yo diría las últimas décadas, el productor ha tomado conciencia, hay limpieza de picadas, que esto hace que cuando hay un incendio se pueda apagar. De hecho, en Victorica hubo un incendio, acá en cercanías del puesto caminero de Victorica, se quemaron pocas hectáreas y allí nomás se apagó. En tiempo atrás, estoy hablando hace quizás 15, 20 años atrás, un fuego iniciaba en un campo y estaba días y días quemando hectáreas. De todos modos, muchas veces, cuando hay mucho forraje y las temperaturas son muy altas, eso es combustible y no hay picada que lo salve. De hecho, ha pasado de que el fuego pase el asfalto, por ejemplo, o picadas muy, muy limpias. Cuando combina el viento, el campo seco y mucho calor, no hay nada que detenga. Pero en buena hora, que esta es una buena noticia, que esta temporada fue muy, muy baja en cuanto a las hectáreas afectadas. Bien, Cristian, ahí vemos que este es uno de los temas en la agenda de Infogüella, donde anunciás en primer término que comienza esta temporada de quemas prescritas. Efectivamente, en los próximos días estará para formalizar esta cuestión. ¿Qué otras informaciones rondan, bueno, en la zona? Teniendo en cuenta que estoy acá volviendo con el Minuto de Infogüella, quiero contarles que en los últimos años, y hoy lo volví a chequear porque está ingresando agua en el Atuel Pampeano, en el puente Vinchuqueros, en el límite con La Pampa, a Puente Viejo, que es el puente ubicado en el casco urbano de Algarrobo y Laila, el agua no llegó. Es agua que ingresa, y si bien se hizo una limpieza del cauce del Atuel en el territorio pampeano, el agua llega y a los pocos kilómetros muere allí porque ingresa muy poca agua. Se esperaba para esta altura del año o en algún momento que el agua llegue a Puente Viejo, que llegue al pueblo ribereño, que es Algarrobo del Águila, y eso no ha ocurrido. Así que también es noticia esto, ¿no? Más allá de que a veces lo decimos muchas veces, el Atuel sigue seco en territorio pampeano, más allá de que esté ingresando en el límite entre La Pampa y Mendoza, que es Puente Vinchuqueros. El puente naranja ese muy, muy representativo, sobre todo en algunas fotos. Bien, bueno, buenísimo, Cristian, buenísimo, y buenísimo que regreses. No sé si queda algo más por agregar en este por último, nuevo puntapié inicial. Sí, por último contarles, en materia deportiva, está pisando fuerte Cochicó en la primera. Sí, ¿cómo está Cochicó? ¿Qué prensa le venís dando al 10, eh? ¿Qué te pasa? Está pleno Cochicó. Y está pleno Santa Isabel, la Juventud Unida de Santa Isabel, está en la primera B, y está puntero, invicto, puntaje ideal, jugó 3 partidos, a los 3 los ganó, así que pisa fuerte el oeste, y como decía, divididos, en el oeste está la Jite. ¡Vamos! ¡Vamos! Cristian Acuña. Sí, fuerte abrazo. Dale, abrazos. Nos reencontramos la semana que viene. El regreso de Cristian Acuña a las mañanas kermeseras a Radiocracia con su minuto, o un poquito más, Infohuella.